siglo XXI. A ver quién es más guapo, quién es más que ninguno. En estos tiempos de media verdad, nadie hablará de ti si no eres actualidad. Todo esto lo sé por la prensa rosa, que debe ser la buena porque no hay otra cosa. Separados, les plantaremos cara, unidos y organizados.